Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salude al hermano que tiene a su lado y dígale, bienvenido a este lugar. ¿Ah? Si no es mucho costo, quisiera que levantaran la mano los hermanos que por primera vez están en este bello y lindo grupo de oración. Allá hay una mano levantada, ya lo conozco, hermano. Allá hay más, gloria a Dios, allá están otras. Pues a nombre de toda la iglesia le decimos de nuevo, bienvenido, y quizás me voy a decir yo también, a pesar que ya me lo dijeron, porque yo también por primera vez estoy en esta linda comunidad. Gloria al Señor, nos sentimos muy bien y queremos a nombre de toda la iglesia decirle que siga viniendo, que siga perseverando, ¿ah? Porque ese es el camino para llegar a una verdadera conversión. Mi nombre es Isidro, yo no sé, tal vez muchos de los que están aquí no me conocen. Soy del Salvador. Sirvo en la parroquia de Santo Redentor, Freeport, Long Island. Tengo la alegría de venir acompañado después de Dios con el hermano Manuel Peralta, él es de Santo Domingo. Allá está él, miren qué bello es él, como toda la gente de Santo Domingo. Y los salvadoreños que no nos quedamos muy atrás. Gloria al Señor. Aquí, gloria a Dios, nos sentimos gozosos. Y ahora, si no mencioné algo otro de otra nacionalidad, aquí todos somos una gran familia. Más arriba de los nombres de nuestros países, nosotros pertenecemos a la gran familia de Dios. Bendito sea el Señor. Y en nombre de la gran familia de Dios, sean bienvenidos todos, que aquí el amor de Dios es para todos. Vamos a iniciar una reflexión hoy, que la hemos llamado así, que todos, es un llamado para todos, que se llama, todos somos llamados a la conversión. Dígale al hermano que tiene a su lado, todos somos llamados a la conversión. ¿Ah? Partiendo de esta gran realidad que hemos aprendido en la iglesia, todos los que hemos crecido desde niños en la tradición católica, hemos aprendido esta oración en la misa cuando decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una realidad, yo no soy digno. ¿Qué quiere decir eso? No soy digno, que soy un necesitado de Dios. Y una gran promesa, una palabra tuya bastará para sanarme. Yo aquí quizás voy a decir muchas palabras, pero la predicación es como cuando uno agarra un llavero, que es posible que en su llavero tenga muchas llaves, pero para abrir una puerta solo necesita una llave. Es posible que yo aquí voy a decir muchas palabras, pero espero que dentro de todas esas palabras que se digan, Dios hoy le dé la palabra a usted que su corazón necesita, gloria a Dios, que hoy Dios le hable directo a su corazón, porque una sola palabra de Él basta para sanarme. Y vamos a partir de una realidad que está en la Biblia y que de esa realidad partimos todos. Voy a leer la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 3. Estoy hablando en el contexto cuando el hombre pecó, que perdió la gracia, digamos así, que tenía cuando fue creado. Voy a leer Génesis, capítulo 3, versículo 8, y vamos a descubrir una realidad y una actitud en esta lectura. Dice la Biblia así, Es una lectura que todos ya la hemos escuchado, pero que hoy estamos hablando de una palabra que para todos los católicos no es desconocida, que se llama conversión. Y esto quiere decir conversión, regresar hacia Dios. Y vamos a partir de esta realidad. Génesis capítulo 3, versículo 8. Esto estamos cuando el hombre y la mujer pecaron, que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, y ellos escuchan la voz de la tentación y se apartan del plan para lo que Dios los había creado. La Biblia relata lo siguiente, Génesis capítulo 3, versículo 8, dice así: oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron. Diga junto conmigo, se escondieron. Repitamos todos, se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé, Dios, no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Diga junto conmigo, ¿dónde estás? Esta es una pregunta. Versículo 10. Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha dicho? ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Voy a hacer una pregunta. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿ellos estaban en amistad con Dios? ¿Sí o no? ¿Hablaban con Dios? ¿Sí o no? ¿Se sentían bien con Dios? ¿Sí o no? Ahora que pecaron, ¿cómo se sienten con Dios? ¿Se sienten bien o se sienten mal? ¿Verdad que hay un cambio ya? ¿Ah? Primero les daba alegría hablar con Dios, ahora les da miedo sentirlo cerquita. Primero dialogaban con Él, ahora no quieren hablar con Dios. Eso se llama entrar enemistad con Dios. Ahora voy a preguntar otra pregunta, esta prédica está llena de preguntas. ¿Y quién fue el que falló? ¿Fue Dios que le falló a ellos o fue el hombre que le falló a Dios? Si Dios nunca falla, hermano, Él es perfecto. El hombre fue que escogió otro camino para el cual Dios no lo había creado. Dios le dijo, guarda estas palabras, este mandato, y te va a ir bien. Y el hombre escuchó otra invitación que lo llevó a desviarse. Eso se llama desobediencia. ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Desobedeció la orden de Dios. Y a eso se le llama pecado. ¿Ah? El hombre cayó en pecado. Y mire ya cuando uno está en pecado, porque dice la Biblia antes, dice que cuando el hombre vio a la mujer que le creó, porque Dios vio que el hombre estaba solo, entonces dice que Dios lo hizo caer en un profundo sueño, y le creó, ¿qué le creó al hombre para que no se sintiera solo? ¿Ah? A ver, los casados, ¿qué fue lo que le creó? Y algunos esposos no quieren ni decir, ¿ah? ¿Qué fue lo que le creó? A una. Y cuando el hombre la vio, ¿qué exclamó? Esta, dígalo junto conmigo, esta es carne de mi carne. Y el hombre se alegró. ¿Ah? Ya me imagino cómo se le harían los ojitos a Adán. ¿Ah? Él se sintió atraído por la compañía que Dios le había hecho. Y fíjense bien, la Biblia como es de sabia, dice que tomó un huesito de la costilla. La costilla está por aquí. Yo no me he tocado bien cuál es la que me falta, pero dicen que a uno le falta una. Ah, para que busquemos ese complemento en la mujer. Ah, y no se la sacó de un huesito de la cabeza, ¿para qué? Para que no lo fuera a dominar. Ni se la sacó de un huesito de los pies para que no la fuera a pisotear a ella. Se la sacó de una, que es lo que está más cerquita del corazón. ¿Ah? Por eso a algunos esposos ya les palpitó el corazón. ¿Ah? Porque para que fuera una relación de amor. ¿Ah? Ahora bien, ¿y qué pasó cuando pecó? Adán primero había dicho, esta es carne de mí, y estaba alegre. Ahora cuando Dios le pregunta, ¿y a dónde estás, Adán? ¿Cómo dice él? La mujer que ahora ya no es alegría para él hablar de la mujer. Lo que antes era alegría, ahora es una queja. ¿Ah? Espero que no pase así con algunos esposos. ¿Ah? Antes la miraba bien bonita, ¿verdad? Bueno, aquí quizás no se da, ¿verdad? Sí. Pero ahora, dice, cuando tenía ella 22 años, los labios bien rojitos, la cinturita bien hermosa, decía, esta es una hermosura. Ya cuando tiene 50 comienza a decir, ya siento que no la quiero igual. ¿Ah? Y entonces dice, o toma la decisión, ¿verdad? Si tiene ella ya 50, la cambia por 2 de a 25, la hace sencillo. ¿Sabe por qué? Por la naturaleza en nosotros que hemos caído. Por eso a Dios el hombre se le queja y le dice, la mujer que me diste, me dio. No acepta a él la culpa, él busca a quien echarle la culpa. Como quien dice, cuando le dice, la mujer que me diste, como quien dice, ni te la estaba pidiendo. ¿Ah? Si ni sé cómo se te ocurrió dármela. ¿Ah? Una queja. Y cuando Dios le habla a ella, también ella no acepta su culpa. Ella dice, la serpiente me engañó y comí. Siempre uno hay a quien echarle la culpa. ¿Ah? Esa es la realidad del pecado. A veces no queremos aceptar. ¿Ah? Nos pasa la de aquel hombre que para una cuaresma en Semana Santa, que se hacen grandes las filas para confesarse, se fue a confesar. Y cuando llegó donde el padre que lo iba a confesar, le dice, padre, a mí ya no me confiese, le dice. Yo ya no le voy a decir mis pecados. ¿Y por qué? Le dice el padre. Es que la señora que pasó primero que yo es mi esposa. Y siempre que ella se confiesa, no le dice los pecados de ella al padre, sino que todos los míos es que le dice. ¿Ah? O sea que nos cuesta aceptar la culpa, hermano. Siempre a veces sentimos mejor golpear otro pecho y decir, el otro tiene la culpa. ¿Ah? Pero gracias a Dios, porque yo veo en esta comunidad mucha gente, en este grupo de oración, que si ustedes están aquí, es porque no queremos descargar la culpa en otro pecho. Queremos decirle a Dios, aquí estoy, Señor. ¿Ah? Y no me escondo, he venido a darte el rostro para que me des tu misericordia, Señor, en el nombre de Dios. ¿Ah? ¿Cuántos confían en esa palabra? Confía usted en que su misericordia es para usted, porque desde allí está la misericordia de Dios. Hagamos un drama en este momento imaginariamente. El hombre se va escondiendo de Dios. ¿Y Dios qué hace con el hombre? En ese momento, desde el Génesis, ¿qué hace? Dice que Dios bajó. ¿Y qué hizo? Le habló al hombre. Se fija bien que cuando uno se hace enemigo con otra persona, lo primero que hace es dejarle que hablar. Y Dios dejó de hablar. ¿Quién era el que se escondía? ¿Y quién lo buscaba al hombre? Dios. Por eso creemos nosotros que Dios nunca ha estado enojado con nosotros. Porque Él siempre nos ha estado. Es una señal que quiere ser siempre nuestro amigo, nuestro padre. Si Dios nos habla, es porque quiere ser amigo siempre con nosotros. ¿Sabe por qué estoy yo aquí? Poniéndome en ese plano de pecador que ofendí a Dios. ¿Ah? Es posible que yo lo ofendí. Pero siempre he creído y tengo esa seguridad que la misericordia de Dios es más grande que los pecados míos. Por eso estoy parado aquí, gloria a Dios. ¿Ah? Por eso estoy aquí. Por eso no le tengo miedo a Dios. ¿Ah? Aceptando esa realidad que Dios me ama a pesar de, y me ama allí donde estoy y cómo estoy. Dígale al hermano que tiene a su lado: Dios nos ama. ¿A dónde estamos y cómo estamos? Esta es la realidad del hombre que se alejó de Dios. Bueno, ya hablamos del alejamiento, pero yo lo que más quiero compartir con ustedes es cómo acercarnos. Ya no vamos a hablar del alejamiento, vamos a hablar del acercamiento. ¿Ah? Dígale al hermano que tiene a su lado: vamos a luchar por tener un acercamiento a Dios. ¿Saben a dónde está esa historia? La voy a relatar con una historia muy bella de un hombre que aparece en el Evangelio. Y casi que no nos vamos a salir de allí en esta reflexión, porque es muy fabulosa, muy linda y muy conocida por todos. Es la realidad de un hombre que la Biblia dice que era cobrador de impuestos, una característica negativa, ¿ah?, para la gente de Israel. Y otra característica que tenía este hombre, dice la Biblia, que era de baja estatura. Cuando dije eso, ya se ubicaron de quién estoy hablando. ¿De quién estoy hablando aquí? De Zaqueo. ¿Cómo dice que era de estatura? Sí, de baja estatura. Voy a leer mejor el relato y después vamos a ver qué hizo Jesús con él y qué hizo él para acercarse a Jesús. Dice San Lucas capítulo 19, si ustedes tienen la Biblia a la mano, San Lucas 19, versículo 1, voy a leer un poco despacio para que el Señor nos revele su mensaje a través de esta palabra. San Lucas 19, 1 dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico, que quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes les haya exigido algo injusto, le devolveré cuatro veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Qué lindo pasaje, para darnos cuenta. Hemos analizado ya que el hombre cayó. Voy a hacer una pregunta, y aquí la gente, ¿cómo define a este hombre? Para comenzar, cuando oyeron decir de que Jesús se había ido con Zaqueo a la casa, ¿qué decía la gente? Se ha ido a casa de un hombre rico, que es un... Se fija bien que la misma situación. Adán cayó en pecado y a este hombre lo nombra pecador. ¿Cómo lo nombran? Eso es lo que la gente dice. ¿Ah? Estamos hablando de la misma situación. Un hombre lejos de Dios. Pero fíjense bien, la misericordia de Dios. Zaqueo estaba en la ciudad de Jericó, una ciudad comercial, una ciudad común y corriente donde nos podemos mantener todos. Se puede decir que es mi ciudad, mi ambiente de vida donde yo me manejo. Y por esa ciudad, fíjese que no fue Zaqueo que fue a buscar a Jesús. Fue Jesús que pasó por la ciudad a donde estaba Zaqueo. ¿Cómo se llama eso? Jericó. ¿Y lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Buscó el acercamiento. ¿Qué buscó Jesús? El acercamiento. Se fija bien, que también Adán allá andaba huyendo, y el que se acerca es Dios. Aquí Zaqueo está en su ciudad de pecado, de caída, de tristeza, de todo lo que le podamos llamar, y es Jesús el que pasa por donde él está. Se fija bien que la misericordia de Dios siempre nos va siguiendo. Dice que estaba allí y cruzó por Jericó, y allí había un hombre que se llamaba Zaqueo. Es Jesús el que busca el acercamiento siempre. Es Jesús el que tiene la actitud de acercarse. Pasó por la ciudad, pasó por el lugar. Yo no sé, hermano, si a través de la invitación de un hermano usted llegó a este grupo, o no sé quién le invitó o le habló, o no sé quién le hizo la primera invitación y le dijo, hay un grupo hermoso, vamos a la iglesia. Pero estoy seguro que fue el mismo Jesús que usó a esa persona para acercársele a usted, porque Dios usa medios para hablarnos y evangelizarnos. No sé de qué forma le habló, pero Dios habla de diferentes maneras. Tal vez le habló a través de un cassette, pero era el mismo Jesús. Tal vez le habló a través de una Eucaristía, era el mismo Jesús. Tal vez le habló a través de un amigo, a través de una lectura bíblica, pero era el mismo Jesús que se le acercó. O los que vienen por primera vez, yo no sé cómo Dios les está hablando, porque Dios habla de diferentes maneras. A la Virgen María, cuando le reveló el plan, le habló a través de un ángel. A los magos de Oriente les habló a través de una estrella. A los pastores de Belén les habló a través de un ángel. Esta noche Dios no mandó ángel ni estrella, me mandó a mí para hablarle a usted. Se va a tener que conformar conmigo. Gloria al Señor, pero Dios le quiere hablar. Y lo importante no es de qué medio lo hace, lo importante es que Dios nos hable. Yo no sé si esto se entiende, pero es una realidad que Dios nos habla a través de cualquier medio. Bendito sea Dios. Yo recuerdo la primera persona que a mí me habló de Jesucristo hace ya 19 años. Es un hombre que vive un poco distanciado de donde yo soy. Así pobre como somos en nuestros países, Centroamérica, El Salvador. Un hombre que le tocaba caminar muchos kilómetros a pie para ir a evangelizar, polvoriento por la calle, sudado, anciano, ya ni podía hablar con mucha fuerza, porque ya su edad era avanzada. Y hace mucho tiempo, un hombre que no se alimentaba ni bien, yo me recuerdo, bien delgado, porque era pobre. Y gracias a las palabras de ese hombre, hace 19 años, Jesús me llamó a mí y me tomó bien de la mano, porque ya hace 19 años, y si hubiera sido solo una emoción, los que conocen de emociones son estados anímicos pasajeros, pero esta no es una emoción, hermano, porque si fuera una emoción, no puede durar 19 años, eso solo lo puede hacer el amor y la misericordia de Dios. Aleluya, solo el amor de Dios, solo la misericordia de Dios. Y yo recuerdo cuando yo comencé, algunos decían, Isidro anda emocionado. Cuando yo fui las primeras veces a la iglesia y sentí tanto la misericordia de Dios que me amaba, algunos decían, Isidro anda emocionado, y seguí allí, y otro, me acuerdo que alguien dijo una vez, pero ya van a ver, no va a aguantar un año, y pasó un año, pero no va a aguantar dos, y pasaron dos, pero no va a aguantar tres, y pasaron tres, pero no va a aguantar cuatro, y pasaron cuatro. Ellos no aguantaron cinco de seguir criticando, y se tuvieron que convertir al Señor, hermano. Gloria al Señor, porque esto no es en broma. Hermanos y hermanas, el amor de Dios es algo real, y lo van a comenzar a mirar los demás cuando vean que tú el llamado lo tomaste bien en serio. Jesús pasó por la ciudad. Ahora bien, hay una palabra aquí que quiero que capten ustedes. Dice que cuando Jesús se dio cuenta que era Jesús el que pasaba, hay una palabra bien corta, pero tan importante en este evangelio. Dice que Zaqueo quería ver cómo era Jesús. Dígalo junto conmigo. Quería ver. Quería. ¿Qué quería Zaqueo? Mirar cómo era Jesús. Toda la obra de Jesús se basa en esto, cuando uno quiere. Si el hombre no quiere, no pasa nada, uno sigue siendo el mismo. Pero cuando el hombre quiere, yo voy a repetir estas palabras porque me llaman la atención. Es el versículo 3, dice así: quería ver cómo era Jesús. Palabra de Dios. Dígale al hermano que tiene a su lado, ¿y usted quiere ver a Jesús? Es una buena pregunta. Quería, Zaqueo, ¿qué quería? Ver a Jesús. Eso, querer quiere decir anhelo, quiero, no me quiero esconder, lo quiero buscar, lo quiero mirar. Cuando tú quieres, hermano y hermana, si usted está aquí es porque quiere, ¿verdad? Supuestamente, porque si no quisiera no hubiera venido. Hermanos y hermanas, solo el hecho de que está aquí es una señal que quiere. ¿Saben a dónde se ve más clara esa idea de Jesús para hacer su obra? Es en el Evangelio según San Juan. Los voy a distraer un momentito. Voy a ir a San Juan, capítulo 5, versículo 5, con un hombre paralítico que estaba en la piscina de Betesda. San Juan 5:5, dice la Biblia así, San Juan 5:5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido. Cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo, ¿quieres sanar? Palabra de Dios. Jesús ve a este hombre que lleva ¿cuántos años, dice el Evangelio, de estar tendido? Llevaba 38 años. ¿Y eso es poquito o es bastante? ¿Es poquito o es bastante? ¿Verdad que ya es bastante tiempo? Si yo hubiera sido Jesús, yo no le pregunto si quería sanarte. Solo le hubiera dicho, levántese, ya tiene mucho tiempo de estar ahí. Y Jesús todavía llega y le dice, mire, óigame, ¿y usted quiere sanarse? Como quien dice, ¿no quiere ajustar los 40 allí? En la cama. Todavía le estás preguntando. ¿Cómo es la pregunta que le hace? Quiere sanar. Porque para Jesús Es bien importante eso. ¿Quieres? Si quieres. Y cuando el hombre dijo, quiero, pues le dijo Jesús, esto ya está arreglado. Si tú quieres, ya la hicimos. ¿Ah? Hermanos y hermanas, ese hombre llevaba 38 años que para la gente parecía imposible. Pero esa situación que parecía imposible, cuando el hombre llegó a la conveniencia que quería, para Dios hubo solución. Yo no sé el problema que usted tenga. Yo no sé el diagnóstico médico que le hayan dado y le digan, esto ya es imposible. Yo no sé cuál será la dificultad que esté pasando en su familia. Yo no sé cuál será la dificultad que pase hasta en su vida personal. Pero si usted quiere, para Dios ese problema ya está resuelto, hermano, con el poder de Dios. Bendito sea Dios. Porque para Dios nada es imposible. Pero la palabra es, quieres. Dígale al hermano, quieres curarte. Ahora digamos, yo, Señor, quiero. Y si nosotros queremos, Jesús va a hacer lo demás. No le tengamos miedo a cualquier diagnóstico o noticia. Si tú quieres, Dios hace lo demás. Cuando el hombre quiere, todo es posible, dice Jesús, para el que cree que Jesús lo puede hacer. Y la otra es, dice, quería ver. Y número dos, Zaqueo venció los obstáculos. Dice la Biblia que cuando Zaqueo trataba de mirar cómo era Jesús, por dos razones no lo podía mirar. A ver si ustedes recuerdan cuáles son esas razones. ¿Verdad que son dos? Una es a causa de la multitud y la otra causa es porque él era de baja estatura. ¿Ah? Él era más bajito que yo. ¿Ah? Y algunos hermanos me quedan viendo, ¿quién sabe? Dice. Pero la número uno, para ponerle dificultad a Zaqueo, ¿cuál sería? ¿Sería causa de la multitud o sería por su baja estatura? Porque una conlleva a la otra. ¿Ah? Porque el Evangelio las pone juntas. Dice que cuando él quería mirar cómo era Jesús, no lograba mirarlo a causa de la multitud y él era de baja. El Evangelio las pone juntas, pero una trae a la otra. ¿Sabe cuál es la número uno? El problema más grande no es por su baja estatura, porque si no hubiera habido nadie que le estorbara, aunque hubiera sido sentadito, lo podía ver. El problema es que los que estaban mirando a Jesús no dejaban a Zaqueo mirar a Jesús. Y cuando él se estiraba un poquito, solo miraba la espalda de los demás. Es posible que alguna persona ha venido a la iglesia queriendo mirar a Jesús como Zaqueo. Y por mirar a Jesús, solo nos ve la espalda a nosotros, que ya estamos mirándolo a él. La espalda de los que damos a veces un antitestimonio. ¿Ah? Y hay personas que dicen, yo para mirarle la espalda a ese, mejor me voy de vuelta. ¿Sí? Y de allí se detienen y ya no vienen a la iglesia. Y Zaqueo dijo, a mí estas dos dificultades no me van a detener. Es verdad que soy de baja estatura y es verdad que me causa dificultad por los que están mirándolo a él. Yo no lo puedo ver, pero no me voy a detener. Voy a hacer una cosa, voy a correr y me voy a subir a un árbol para que allá subido en el árbol, de allá yo lo voy a poder mirar. Hermanos y hermanas, si alguna vez has venido y has encontrado alguna dificultad, un problema aquí en la iglesia, tener presente que la iglesia es divina porque Cristo es divino y es humana porque está en nuestras manos. Pero si encuentras un problema, no te detengas por ese problema. Corre adelante, supéralo hasta que lo mires a Él, gloria a Dios. Y si no te detienes, lo vas a mirar a Él, gloria al Señor. Si no te detienes, lo vas a mirar a Él. Bendito sea Dios, porque Jesús se deja encontrar de los que perseveran buscándolo. ¿Ah? Diga junto conmigo, Jesús se deja encontrar de los que perseveran buscándolo. Zaqueo corrió. ¿Y qué hizo Zaqueo? A ver, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo cuando corrió? ¿Ah? Se subió a un... Leímos el texto que Adán se escondía entre los... Y Zaqueo se sube a un... Adán busca un árbol para esconderse. Zaqueo busca un árbol para subirse. Adán quiere esconder su rostro. Zaqueo quiere dar su rostro para que se lo mire Dios. Lo que yo no sé, ¿a qué equipo se parece más usted? Si al que se esconde o al que dice, voy a dar mi rostro para que me lo mire Dios. Adán se esconde y Zaqueo sube al árbol. Adán buscó un árbol para esconderse, porque lamentablemente en este tiempo que estamos viviendo hay gente que Dios la anda buscando para ofrecerle su amor y el hombre siempre se esconde. Usa el pretexto de decir, yo no voy ahí porque vi a Julano que hizo una cosa y no me gustó. Mire el árbol que halló para esconderse. Vi a no sé quién y hizo tal cosa y tampoco no me gusta, por eso no voy. Otro árbol donde esconderse. Un día fui, quería que me asistieran y no me asistieron, ya no voy. Mire otro árbol donde esconderse. Y Zaqueo no buscó árboles para esconderse. Zaqueo buscó un árbol para subirse, para superar el obstáculo, para superar sus limitaciones. Y cuando subió al árbol, se llevó una sorpresa, porque había subido al árbol para mirar a Jesús. Y cuando está en el árbol, no solamente mira a Jesús, sino que es Jesús que lo mira a él. Si usted vino aquí con el gran deseo de mirar cómo era Jesús, llénese de alegría, porque no solamente lo va a mirar a Él, es que Él lo está mirando a usted, gloria al Señor, con ojos de misericordia. Él le está mirando a usted con ojos de misericordia. Sienta que su mirada es para usted. Y le vuelve a decir, porque dice que miró a Zaqueo. Cuando Zaqueo estaba arriba, dice que le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol, porque yo no te quiero solo abajo del árbol, sino que quiero irme contigo para tu casa. Esa es una señal de bendición. Esa es una señal de aceptación de Dios al hombre. Y Zaqueo baja de arriba, obedeciendo la palabra. ¿Y con qué dice la Biblia que lo recibió? ¿Con qué dice que lo recibió? Repítalo más fuerte, hermana. Me encanta esa palabra. Con mucha alegría. Es que no hay noticia ni acontecimiento que dé más alegría, hermano, que la llegada de Jesucristo a nuestros corazones. Gloria al Señor. No hay cosa que nos dé más alegría que recibir a Jesús. Hermanos y hermanas, si Jesús no nos da alegría, preguntémonos qué o quién nos va a dar alegría. Por eso a mí me da tristeza cuando veo católicos tristes. Gracias a Dios que aquí no veo rostros tristes. Pero yo he encontrado cristianos católicos que me dicen, yo soy católico, hermano. Pero cuando uno les mira el rostro, dice uno, ¿y de qué católico será que es este? Porque andan con una cara de terremoteados, ¿sí? Así, como buscando algo que no se les ha perdido. Y cuando uno quiere hablar con ellos, como que tienen mal aliento. Hermanos y hermanas, si recibir a Jesucristo es la mayor alegría que existe sobre la tierra, por eso ya no hay lugar para la tristeza ni para la depresión, porque el que tiene a Jesucristo lo tiene todo, hermano. Gloria al Señor. El que ha recibido a Jesús lo tiene todo. Con sus propias palabras, dígale a Dios lo que usted es y lo que usted siente. Oh Señor, acepto lo que dice la liturgia de la iglesia. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh Señor, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, no para contar lo que otros hicieron, sino para decirte lo que soy yo. Y quiero decir como aquel hombre decía: Señor, ten misericordia de mí, que he pecado, te he fallado. Pero en este momento vengo ante tu presencia para depositar aquí mis culpas en el infinito amor y fuego de tu misericordia. Oh Señor, gracias por hablarme, gracias por entenderme, gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Oh Jesús, te pido perdón por haber actuado así. Pero confío en el fuego de tu infinita misericordia que me vas a perdonar. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.